Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Yavirac se presentará el 15 de enero a las 19 horas en la iglesia La Sagrada Familia de la Rumiñahui en Quito. La agrupación interpretará música folclórica latinoamericana, pasillos albazos y sanjuanitos. También tocarán piezas de su propia autoría de música tradicional ecuatoriana con arreglos contemporáneos. Internacionales. Managua. Una sesión solemne por el centenario de la muerte del poeta nicaragüense Rubén Darío realizará la Asamblea Nacional de ese país el 6 de febrero en la ciudad de León. El legislativo también reeditará dos textos llamado Príncipe de las Letras Castellanas, Historia de mis libros y la vida, los cuales reseñan la historia poética, social y humana del autor. Las actividades continuarán a lo largo de todo el año a través de las manifestaciones artísticas como música, danza, literatura, teatro y artes plásticas en varios departamentos del país. Rubén Darío fue un poeta, periodista y diplomático considerado máximo representante del modernismo literario en lengua española. Según la crítica especializada, es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.